Hola amigos, amigas, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega del Noveno Podcast, el programa número 225 de este espacio dedicado al cómic, espacio de referencia y en decadencia sobre el cómic americano y demás corrientes. Yo soy Albertini y al otro lado del micro tengo a Dani. ¿Qué tal, Dani? Hola, ¿qué tal? Pues en decadencia, efectivamente, así es como estamos. Somos muy decadentes. Así a tope. Iba a decir que no sé quién aporta la referencia y quién la decadencia, pero no quiero llorar. Un poco para todos. No quiero llorar, que ya de por sí, para no romper mi característica risueña. En mí se basó matar un risueñor. Efectivamente, la decadencia ya la hemos visto. Toda la tarde diseñando este chiste. Que sepas que el otro día vino un cliente a la librería y dijo, pero vamos a ver, el Albertini este dice, ¿recomienda o no recomienda las cosas? Porque primero dice, no me ha gustado mucho, pero luego dice que le han gustado. Entonces, al final, yo digo, es que es una persona muy positiva que intenta buscar todo lo bueno en las cosas que no le gustan y todo lo malo en las cosas que le gustan. Efectivamente. Siempre un poco equilibrio, objetividad. Sune, siempre, pues, fíjate, Sune, ¿qué tiempos? Nos ponía de ejemplo, en un podcast que hicimos en la época de Zona Fandom, hablando del final de Lost, y que ahora está en Disney Plus Star, amigo. Y claro, empezamos siempre a jugar qué gran final y terminamos diciendo qué puta mierda de final. lo pone de ejemplo, no sé para qué. Hay en esas épocas de, no sé si en Aguesome o alguno de estos que hacía en esa época. Es que, bueno, no sé. Yo me acuerdo además que el final de Lost no solamente no me gustó, sino que fue una muy mala experiencia, porque dije, era una cosa muy pionera, pero lo pusieron, me acuerdo, en 4, fue, a las tantas de la madrugada, en directo. Sí. Lo pusieron, subtítulos, creo que casi simultáneo, en plan media hora de retraso, en lo que le ponían subtítulos, quiero recordar, a la emisión de La Costa Oeste. Pues fíjate, y los subtítulos estaban bastante mal, pero lo peor de todo fue la mesa redonda de después, en la que la gente decía, entonces estaban muertos, ¿no? Y es como, pero ¿os habéis enterado de algo? ¡Dios! Madre mía. En fin. Pues nada, como no vais a saber si lo recomiendo o no, cualquier cosa, pues ya me he picado. A ver, normalmente es algo que diga esto. Para eso te lo he dicho, ¿eh? Para eso te lo he dicho. Claro, efectivamente. Para picarte. Efectivamente, yo creo que soy bastante vehemente en mis cosas. Otra cosa es que también es verdad que estoy acostumbrado, no sé, muchas veces, a lo mejor a hacer, cuando hago críticas en el medio en el que escribo y demás, estoy acostumbrado a buscar esa parte positiva y las cosas que no me gustan. Y viceversa, ¿no? Porque si no te muelen, ¿no? Eso es. También por cuestiones prácticas, porque si digo todo esto es una mierda y demás, y mi justificación es no me gusta, pues a ver. Que te muelen a palos en los comentarios, Albertini. Claro, no sé, es una cosa... Eso, pero bueno. Luego le pones aquí, porque voy a decir cosas que me han gustado, pero no tanto. Le chupas este podcast. En fin, yo quiero imaginar que el noveno podcast suena de hilo musical en Viñetas Burgos. De hilo musical. Le tengo que poner que se reproduzcan todos los podcasts desde el número 1. Joder, madre mía. No, porque se oyen muy mal. No. En comparación con ahora, aquellos tiempos, hace más de 10 años, es que era la leche eso, porque teníamos unos micrófonos que, jolín. Y cuando grabamos con Pamela, con Skype, así un poco raro, pues, y mis conexiones míticas. Sí, es que bueno, en comparación, los tiempos del micrófono del SingStar eran una joya. Hombre, los echo de menos. Echo de menos, sí. Ese telenoveno que hicimos. Jolín. Ese sí que quedó. Es que claro, como grabamos juntos es diferente. Vale. En fin. Épocas. Ya cuando me mude a Burgos. Eso, puedes venir. Ah, en Salamanca, no hay nada, Albertini, puedes total, venir, total. En realidad nos separan 2 horas, que es coger sí. un día un coche, decir, venga, total, vamos a grabar y volverme. Total, es una vez al mes como mucho, o sea que... Bueno, vamos a hablar por hablar, vamos a seguir hablando y tenemos una polémica, la última polémica que ha surgido un poco en el mundo del cómic, que son los saldos que ha realizado D-Books, no, perdón, Malpaso, editorial de límpido reputación, de límpida, que ha realizado con D-Books. Unos saldos que se suponen que no se pueden hacer del fondo de catálogo. Se suponen básicamente por temas legales. Uh-huh. Sabéis que hay, bueno, la ley del libro está súper regulado y entre otras cosas que se regulan muchísimo son el tema de lo que se considera lo que se puede rebajar de precio y lo que no. Aquí no es como a lo mejor en otros países que te encuentras sí. Mismamente Reino Unido o Estados Unidos y demás, que te puedes encontrar saldos de libros estupendos. Y no, aquí sí, sí son de ocasión, de segunda mano, pero o a lo mejor antiguos y tal, pero de normal, creo que el descuento máximo, corrígeme si me equivoco, que es un 5%. Sí, el descuento máximo es el 5%, a no ser que sea el día del libro o feria del libro, que se puede hacer un 10%, pero normalmente se suele decir que es fuera de librería y tal, pero bueno, es eso, días de celebración y tal, que se puede hacer un 10%, y al final es una ley que... De alguna forma, aunque sea o no creada para eso, lo que hace es proteger que siga existiendo librerías. Uh-huh. Porque si tú, por ejemplo, entras en cualquier página, todas las páginas grandes, Casa del Libro, la Fnac, Amazon, pues tienen el Corte Inglés, tienen el 5% de descuento en todos sus libros porque es lo sí. más que pueden hacer. Pero si tú, por ejemplo, entras en Amazon y dices, me voy a comprar un cómic en inglés, puedes encontrártelo a mitad de precio, aunque sea nuevo. O sea, la cosa es, te lo venden al precio que tengan ganas. Claro. Y esa es la razón por la que sigue habiendo librerías, básicamente, porque si no, todas las grandes superficies podrían hacer descuentos muchísimo más grandes y no podríamos competir, básicamente. Entonces, bueno, este descuento como que ha encendido mucho el tema en librerías. Ya ha habido bastantes librerías que han anunciado, por ejemplo, aquí Sogun en Salamanca y en Madrid, creo que Akira Comics o alguno de estos... que no van a participar de este saldo, le pese a quien le pese, ¿no? Un saldo que por lo que me comentabas antes, no se había llegado un poco la notificación, ¿no? No, es que, y esto pasó lo mismo cuando fue el saldo de Valiant, que no sé, me imagino que era una cosa de descatalogación, entonces era legal... Pero todos esos saldos que hubo de, yo qué sé, había tomos de 35 o 40 euros que les vendían a 10 euros y yo me enteré porque un cliente me dijo, lo he visto en Amazon. Uh-huh. Las distribuidoras, ni la editorial, nadie nos mandó un correo notificándonos y lo mismo esto de D-Books, yo me he enterado porque me lo has dicho tú. O sea, nadie me ha dicho nada. No voy a traer ninguna de estas cosas a la librería, no pienso traerlas, pero... A mí me parece lamentable que no nos avisen, porque sobre todo por una razón, aunque ninguna de las cosas que están rebajando las he tenido todas, por cierto, pero no tengo ninguna ahora mismo en la librería, pero si las tuviera y las vendiera al precio normal, al que yo lo venía por lo que yo lo compré, me dirían que soy un ladrón y que les estoy engañando. ¿Por qué te voy a comprar a ti si en internet me lo venden a no sé cuánto, muchísimo más barato? Claro, que también decías que tampoco es que sea un material demasiado apetecible. No, en general la verdad es que no. Ni súper vendido, ni nada... no sé, quien sea muy fan de Iniesta igual se quiere leer el claro, cómic o sea, que hicieron, pero... Yo me metí en la página esta de Malpaso y digo, vale, salir. Borrar cookies. Como que nunca he entrado aquí. Aquí solamente hay un par de los que ni me acuerdo ahora mismo, pero, o sea, no son nada que me hayan pedido nunca. Y desde luego, yo, lo mismo que han dicho ellos, yo tampoco voy a participar. De hecho, cuando fue lo de Valiant, al principio digo, pues oye, igual puedo tener... Pero luego dije, no, los devuelvo todo y mira, que se lo coman ellos y ya está. O sea, es que, no sé, ese tipo de cosas son un poco sospechosas. Pero bueno, que como decías al principio, es algo que podemos sospechar de una editorial como Malpaso, ¿no? Hay ciertos problemas que tienen. Sí, sí. A ver, hay problemas que bueno, si queréis lo podéis investigar, que la gente no... Como que a la gente no le cuadra mucho las cuentas que tiene la editorial y hay un historial que, bueno, de sospechas, de, sobre todo porque como que hace un par de años ya tuvo o tres, que estamos en 2021. ¿Qué cosas? Pues empezaron a surgir polémicas de no estás pagando a no sé qué colaborador, a no sé qué ilustrador, a no sé qué autor, y mientras tanto te estás gastando los dineros en comprar, no sé, contratos, licencias de edición millonarias o en montarte el salón de Frankfurt como si fuese, no sé, los Oscar. Y en comprar una editorial entera, D-Books. Y en comprar una editorial entera, que es D-Books, ¿no? Entonces, como que, en plan, ¿para qué tenéis dinero? ¿Para qué no? Y a partir de ahí empezaron a circular ciertos rumores de si el dinero no es del todo... bueno, se están haciendo un Breaking Bad. Un blanqueo de dinero extraño. Bueno, el editor de D-Books, pues se fue... Y fundó una editorial nueva, pero bueno, D-Books sigue teniendo sus licencias que son guays y eso. Ellos son los que tienen todo el tema de Spirou y bueno, y más cosas, ¿no? Pero que en el fondo no te quieres enfadar con D-Books y más quieres sospechar de Malpaso, que es la quien les ha comprado. Por si acaso, les doy el beneficio de la duda. Pues está bien darle siempre el beneficio de la duda. El noveno podcast, beneficio de la duda. Normalmente no es bueno darle beneficio de la duda, si te digo la verdad, ¿eh? Ni sueles acertar, pero bueno, es lo que hay. Ay, como dice mi madre, piensa mal y acertarás. Exactamente. No sabemos hasta qué punto es una lección de vida, pero ahí está. Ya veremos, digo un ciego y nunca vio. Y bueno, luego, aparte, quería comentar la pereza que me están dando últimamente las colecciones, coleccionables o como queréis llamarlo, que están sacando Panini y ECC, ¿no? ECC con la super edición de Te Vendemos Crisis en Tierras Infinitas y todos sus tie-ins, secuelas, precuelas y cosas relacionadas en 5 tomazos, ¿no? Eso es... XP. La XP, que viene antes de la vista. Luego, toda la tarde pensando ese chiste. Es a lo que me dedico. Ay, en fin. Bueno. Por lo menos los DCC tienen portadas con hologramas. Efectivamente. Que decían antes, aunque eso no sean hologramas, pero bueno, como se llamen. Y el caso es que ahora Panini... ha empezado a hacer una edición completísima de Aniquilación, o por lo menos de todos los eventos cósmicos que se encadenan a partir de Aniquilación durante, no quiero exagerar, pero 10 años mismamente. No sé cuánto tiempo es, pero la verdad es que es un montón, porque Guerra de Reyes, el Reino, lo del Thanos del final y todo eso, o sea, es que es un montón de tiempo, sí. Porque sí, Aniquilación fue muy... por la época de Civil War, yo creo. Y las últimas son también. El imperativo Thanos desde hace nada. Y claro, ¿qué pasa? Que es muy buen material, por lo menos esta primera parte de Aniquilación, Aniquilación Conquista, que es tiene muy buenas críticas y demás, con Kate Giffen, con Dan Abnett y Andy Lanning. Pero claro, dices, guay que lo vayan a editar, pero luego ves 28 tomos. Y dices, sí. Madre. ¡Qué dolor! Es que yo creo que esto está... el modelo es los 12 tomos de la saga cósmica de Jim Starlin, que era la trilogía del infinito, ya ahí había tomos que, bueno, podías pasar de ellos, aunque, bueno, eran 12. Claro. Pero si lo malo de aquí es que es demasiado material. O sea, si hubieran publicado Aniquilación, un tomo de Guerra de Reyes, un tomo de Imperativo Thanos, si lo hubieran reducido bastante y no rellenar, que yo no digo que no sea relevante, pero al final todo esto es la saga cósmica de Avnet y Lalin, aunque empezara ahí Giffen, y tiene momentos muy buenos. De hecho, todo el tema cósmico de Marvel ha tenido sus buenos momentos, pero así como muy por separado, y realmente esta es la mejor época en la que hacían ahí todo junto, pero es que es muchísimo. Es que es mucho. Es que, a ver, son 28 tomos y además es que son finos. Que yo estaba pensando, para mí, si me los venden en 12 tomos, el doble de grande, a tope. A sí, tope. Porque además que... Que son preferencias, pero es que cojo el primer tomo, que son... Es la miniserie de Drax el Destructor y Aniquilación Prólogo, que son unas 150 páginas en total, 18 euros. Dicho, dolor. Yo creo que tiene demasiado relleno esta colección. Tenía que haberse centrado más en los eventos en sí, que ya son largos, pero no sé. Es que no han contado con eso de la pereza. Sí, el factor pereza, muy importante. Lo peor es que me la haré entera o casi entera, pero jobar. Pero es que además no contaban con otra cosa, que es que cuando sacaron el coleccionable de Gino Starlin y la trilogía del infinito, era la época de Vengadores Infinity War, y entonces Thanos y todo eso estaba muy de moda y se vendió un montón y lo que tú quieras. Pero lo que se vendió un montón fue el tomo de El Guantelete del Infinito. Ese es lo que más se vendió. Los demás, normal, más o menos. O sea, a lo mejor se quieran apoyar en las ventas de, no sé, de los del que es Aniquilación Conquista Total y Aniquilación Total y demás, para, no sé. Pero no, claro, sé que lo que tú dices no es la época. No, y cuando abres el tomo y ves el mapa ese que montan de todos los tomos que hay, dices, madre mía de mi corazón. Efectivamente. Que ya te digo que igual que te lees los 28 tomos y es una buena experiencia. Yo no sé si me he leído todo el material que hay dentro, pero las historias principales están muy bien, pero joder, es que 28 valen $19.95 cada tomo, pues eso es una pasta. Claro, es que no sé. A ver, luego también te digo que, queridos oyentes, si queréis un poco ahorraros pasta, ir rastreando librerías, que lo mismo encontráis los extras superhéroes. Hombre, claro. Quiero decir que el extra de Aniquilación, no, de Conquista, creo que son 40 pavos. Pero vamos, que te viene, son un millón de páginas. Sí, es que todo esto lo han reeditado en tomos antes, pero está todo descatalogado. Pero oye, si lo encuentras por ahí. Y bueno, esa ha sido mi queja de pereza. Vamos a ir comentando lecturas. Vamos a comentar lecturas. Y voy a comenzar con El reloj del juicio final, de Geoff Johns y Gary Frank. Que bueno, es la secuela oficial de Watchmen, ya como que un millón de años después. Totalmente sancionada por Alan Moore. Sancionada es todo. Que bueno, pues nos recupera en la actualidad del universo DC, en la continuidad Nuevo 52, Rebirth. La verdad que no sé, no tengo ni idea de en qué continuidad exacta está. Porque, bueno, la verdad que he desconectado tanto de... fíjate que cuando comentábamos los nuevos 52 y todos estos, sí que estábamos en plan, jo, es que porque en Superman esto es así, no sé qué, y lo han cambiado esto y tal, tal, tal, y ahora tienen no sé qué, y ahora Batman bla, bla, bla, y ahora Flash no sé cuál. Pero ahora me da tan igual que leo esto y digo, ok. Entonces, las cosas que me descuadran, o sea, me siguen descuadrando, pero como que ya lo he estado considerando todo el tiempo como un otros mundos, como un Elseworlds. Es que la continuidad de DC ha dado siempre mucha pereza con tantos cambios que ha habido. Y es que, ya te digo, bueno, desde Crisis Infinitas es que ha habido tantas movidas que han cambiado todo, que es que lo cambiará todo para siempre, pero además de verdad, pero no para siempre, porque hasta que se le digan que lo van a volver a cambiar otra vez. Y claro, es que, joder, esto del reloj de juicio final tenía un teaser ahí en lo que decías tú en el especial de Renacimiento, al final, que era Geoff Johns diciendo, bueno, que en lo que volvemos a todo esto, que sepáis que la culpa de que esté todo mal es culpa del Dr. Manhattan, y luego ya os contaré por qué dentro de unos años. Claro, y no sé, da la sensación que tampoco lo ha explicado demasiado. No sé si has leído tú el cómic. Yo lo he leído, lo que, como dice Valen cuando se quiere leer un artículo un poco pero le da pereza, lo he leído en diagonal. A ver, ahora me va a decir tu cliente habitual de ¿qué estoy diciendo? Si me gusta o no. Pero a ver, el caso es que es un cómic que el típico de decir, bueno, como cosa de Watchmen y demás, dices, pues si le quitas el tema de esto es una secuela de una obra tan mítica, intocable y demás, si te quitas estas pijadas, en realidad no está nada mal. Es lo más parecido a un evento que podemos leer ahora mismo de DC Comics, en base a, bueno, introduzco un poco la historia. Básicamente saltan Ozymandias y un Rorschach nuevo y otros dos personajes saltan al universo DC habitual, normal, perdón, para encontrar al Dr. Manhattan, y mientras tanto vamos descubriendo qué ha estado haciendo Dr. Manhattan en su estancia en esta tierra, que se enamoró de esta tierra porque es la tierra de Superman, entonces hay esperanza y demás. Entonces todo el cómic gira en torno a una cosa muy bonita en ese sentido, ¿no? De cómo el universo DC y todo lo que conlleva, por lo general, el mundo superheroico tiene como punto de arranque Superman. Y a partir de ahí va moviéndose, no sé, ya más adelante, aparte de, bueno, sus cosas, que si Ozymandias tal, que si Batman no sé qué, que si tal, van cogiendo cosas. Claro, lo interesante es la trama del Dr. Manhattan, que es lo realmente interesante, porque actúa como catalizador del multiverso, pero también no solo del multiverso 52 mundos y sus movidas, sino más bien de el metaverso, ¿no? De un universo con superhéroes. Entonces lo que básicamente lo que está hablando Geoff Johns es que el lío de continuidad de DC ha hecho que Superman cada vez aparezca más tarde en la cronología, en la historia, y por tanto, por ejemplo, la JSA no se forma, también por cosas que ha trasteado Dr. Manhattan, pero también por la falta de una referencia llamada Clark Kent Superman. O la Legión de Superhéroes no se forma porque Tazaka igualmente, ¿no? Porque no tienen esa referencia de que en el momento en que en 1959-58 están mirando a la Tierra, no ven a Superman, ¿no? Cosas de esas, ¿no? Entonces, claro, dices, bueno, pues en realidad ese es todo el ese. Entonces es como un buen homenaje a todo lo que Geoff Johns, como creador de cómics y su... todo el amor de Geoff Johns para la continuidad de DC y para todo DC, como que lo vuelca en ese sentido ahí. La historia pues tiene sus más y sus menos. Hay momentos en los que son más contundentes, que funcionan mejor. Hay otras cosas que a mí no me terminan de convencer, porque bueno, todo esto está en un ambiente climático mundial en el que pues también se acerca un momento de peligro con una crisis de los gobiernos con respecto a los superhéroes, de confianza y de otras movidas, y bueno, pues hay cosas ahí que fue lo típico, ¿no? De si Rusia no sé qué, ¿cómo se llama el país de Black Adam? Kandak, pues eso, sí. Kandak también se ofrece como refugio, no sé qué, y bueno, pues está en un panorama de desconfianza hacia los superhéroes que también Sirve de puente con tema Watchmen de la época en que se banea toda actividad superheroica. Entonces, como que es un mundo que podría llevar a esta. Es un momento del universo DC que podría llevar, según la tesis de Geoff Johns, a este momento en el que se promulga la ley, no me acuerdo cómo se llama, Ley King, que prohíbe todo vigilantismo en los cómics de Watchmen. Y ahí, pues bueno, el cómic, a ver, el dibujo de Gary Frank es el habitual, no hay más problemas. La verdad que está bastante bien. Tienes, lo que te digo, tienes sus cosas de este es Watchmen, no es Watchmen, de viene grande. También es verdad que a veces hay que rebajar de los altares ciertas obras para poder reinterpretarlas en cierto sentido. Yo creo que ha tenido mucho cariño tanto hacia la obra original como hacia el universo DC. Y luego, por otro lado, es una cosa que me llamó la atención bastante del cómic, que yo no soy muy de intentar buscar declaraciones políticas o sobreanalizar políticamente ciertas cosas. Creo que lo hablabais el otro día tú y Valen en Del Sofá a la Cocina, hablando de Malcolm y Anne-Marie, de sí. Si la elección que hacía Levinson en realidad era un hombre blanco hablando de alguien negro, o rollos políticos que habían visto la prensa, la crítica estadounidense. Pues aquí me ha llamado la atención que, bueno, claramente tiene un momento en Rusia y no sé qué, y claramente plantan a Vladimir Putin como un rival, un ser de interés en este mundo. Bueno, dice, vale. Pero luego, cuando sale el presidente de Estados Unidos, como que no sabemos quién es. No sabemos quién es, porque la típica escena de al presidente no se le ve, pero le va jugando la Casa Blanca y solo se le ve los hombros o los pies, cosas de esas, o la espalda. Y en plan, ¿por qué me muestras a Putin claramente que le puede distinguir cada una de sus patas de gallo marca de la casa de Gary Frank? Sí, por supuesto. Esas rayitas. Esas rayitas que tiene. Y, coño, muéstrame a Trump directamente. Sí, yo creo que... O me da igual a Biden, no, pero es que claro, es un comentario de la Trump. Muéstrame a Trump. Nada, no sé. AT&T, Time Warner no les dejó criticar directamente a Trump. Suele pasar por eso John Oliver no sabe de qué hablar. Eso es. Eso es. Y bueno, como es una cosa que me ha llamado la atención en ese sentido. Sí, si os acordáis, Allende los tiempos empezamos comentando los primeros números. Y yo es que, si te digo la verdad, la primera mitad me parece que no consiguió atrapar mi interés del todo para llegar a los buenos comentarios. No terminaba. Entendía al principio, sobre todo así en retrospectiva, que intentaba ser, pues eso, misterioso y tal, y no contarte todo, pero no llegaba a contarme lo suficiente como para que no me aburriera un poco al final. Entonces no llegué a encajar. Y luego en la parte del final, que es muy puño-puño y tal, y es como, pues esto no pega tanto ya con la idea. Si al final es lo de siempre. Yo, lo mismo que digo cuando hacen una película o una serie con un personaje de cómics y no se trata ya de ese no es mi no sé qué, mi X, sino que si querías usar este personaje así, ¿para qué usas este personaje si no es lo suyo? Pues eso, que al final yo entiendo que lo de Watchmen atrae y tenía una idea para el Doctor Manhattan, pero lo que dices tú, que es verdad que tampoco hay que encumbrar Watchmen tanto por mucha influencia que tuviera o no, pero a veces también te puedes cuestionar hasta qué punto usar tanto Watchmen es útil a veces. Claro. No sé. A ver, aquí la verdad es que una vez leído todo, dices, usar al Dr. Manhattan porque le viene útil a Geoff Johns usar al Dr. Manhattan para esto. Sí, porque ya había un personaje que le valía y dice, bueno, ya de paso, en vez de inventarme uno nuevo. Claro, o sea, porque sí que es verdad que juega mucho con momentos del pasado, del presente, como siempre está Doctor Manhattan, ¿no? En plan, veo a no sé quién en 1957, veo a no sé cuántas en 2000 no sé cuántas. Sí. Y no sé qué. Mi. Ese Doctor Manhattan. Mi. Classic Doctor Manhattan. Ay, amigo. Y a ver, no sé, ¿qué es eso? A ver, luego, es verdad que 12 números se hacen un poco excesivos, por lo que tú dices, por lo que, claro, empiezas así y empiezas cargante y te termina un poco aburriendo. Yo creo que gana mucho leyéndolo entero del tirón. Sí, eso también porque, puede ser. A ver, a mí me pasaba lo que daba, tío. O sea, yo me leía cada número y era en plan, madre mía, ¿dónde quieres llegar? ¿Dónde quieres que llevar? ¿Eh? Sí. ¿Los padres de Superman están muertos? Ok, que murió en un accidente. Vale, me da igual. Avanza, avanza, amigo. Ay, de verdad. Y por cierto, que lo de Gary Frank es que, bueno, ya lleva años. Así tampoco es un misterio. Es que yo cada vez le tengo como más cosica. Casi prefiero, por ejemplo, donde es en lo de Tres Jokers, que se está publicando ahora, Geoff Johns, en vez de usar a este, usa a Jason Fabuc, que si te descuidas un poco, casi te puede recordar un montón a Gary Frank. Es pero que es de la escuela, Pero le diferencia un poco el tratamiento del color y a lo mejor la tinta, pero sí que tiene ahí un aire. Tira mucho del mismo estilo, pero no llega a ser tan creepy a veces en las expresiones de las caras y tan súper ultra rayita. Yo le veo, no sé, antes, es que tú ves a Gary Frank, yo qué sé, que estoy pensando. Ah, sí, en la etapa de Hulk de Peter David, es que no se parece en nada. Simplemente quitándole todas esas rayas de la cara, que todo el mundo parece que se ha fumado 10 cartones de tabaco y tiene 85 años, era muchísimo mejor, o mucho más agradable a la vista. No sé. En fin, eso ya son cosas mías. Suele pasar que yo, no sé, estoy leyendo muchos cómics ahora de Marvel, de hace la tira, y comparar dibujo de un Sal Buscema de la vida de 1970 con Sal Buscema del 90, buf, y siempre, uff, qué duro. Sí, sobre todo, me acuerdo en la época de Spider-Man cuando le intentaba a Sienkiewicz, es que... Guau, guau, guau. Es que justo te iba a poner ese ejemplo. En la saga del clon y todo eso. Sí, sí, sí, sí. Es que no hay peor... O sea, es que Sal Buscema no es... Es que no le viene nada bien. Aparte de que la historia no le pega nada a ese tipo de dibujo, yo creo, pero bueno. A Sal Buscema le va súper mal el entintado de Sienkiewicz y todo eso tan tintas tan fuertes y tan pesadas y tanta mancha. Y no sí, sé. Mancha. Y encima las expresiones, porque Sienkiewicz tira lo suyo, el tío. No se limita a... Sí, no es. Es un entintador, pero podía haber sido cualquiera. En el caso de Sienkiewicz no es posible. No, claro, efectivamente, porque claro, yo lo estaba leyendo y digo, este es... Me recuerda a Buscema, ¿quién? ¿Sienkiewicz? ¿Qué? Es que no, mi cerebro no era capaz de procesar esa mezcla. Es una mezcla muy rara, la verdad. O sea que es normal. Y bueno, en resumen, pues si queréis un titular, porque eso es muy útil para los titulares. El resultado del juicio final está bien. Yo te digo, el juicio final podría haber sido peor. Podría haber sido mejor. Sí, podría haber sido peor, también sí. Quiero decir, no es... Es el típico cómic que como ya entras un poco muy receloso de la propuesta, luego te termina sorprendiendo para bien, pero requiere mucho tiempo. Entonces pide mucha paciencia y bueno, pero yo el resultado, al terminar el cómic, no sé, quedo como satisfecho con lo que he leído. Básicamente lo que me quedo. Ya está. La verdad es que Geoff Johns está todavía en su etapa de quien tuvo retuvo. O sea, no escribe mucho, sí. Pero todavía se le nota que alguna vez ha sido muy buen guionista, aunque solamente hace cosas muy concretas metiéndose en jardines. Pero porque tienen ahí... Tener a Zack Snyder... A Zack Snyder iba a decir. A Scott Snyder. Es uno bien distinto, es su primo. Haciendo... Calla. Sí, sí. Haciendo todos los eventos grandes, tener a Scott Snyder en vez de a Geoff Johns, pues también se nota, porque las obsesiones de Scott Snyder son el Batman que ríe y poco más. O sea, ya cuando Igual el próximo día hablamos, que es cuando, que seguro que ya va a haber empezado en España, ya hablaremos de Death Metal. Uh-huh. Pero... ¡Death Metal! Pero es que Scott Snyder está obsesionado con el universo oscuro y la madre que le parió. O sea, lleva haciendo esto ya cuánto tiempo ha pasado desde Metal. O sea, madre mía, qué tío más pesado. Bueno, en fin. Está obsesionado con Batman, de una forma muy rara. Sí, te voy a decir que Zack Snyder y Scott Snyder, que el otro día leí que a Zack Snyder le habían denegado la propuesta de hacer una miniserie de cómic con Batman y Robin. Vale. Que había pensado para mí, normal, si Dan Didio no le gusta gente repetida, ya tiene un Snyder. Eso es. No podemos tener a dos Snyders ni a dos Robins. Dios nos libre. Ay, en fin. Bueno, vamos a hacer un teaser, ya que tal. Creo que el teaser. Vamos a hacerlo. Hashtag el noveno cat. O sea, el noveno cat. Vamos a ver, por amor al arte y el noveno podcast, el Snyder Cat de la Liga de la Justicia. Y vamos a hablar de ello en profundidad. 16 de marzo. Bueno, no sé cuándo nosotros, pero... 16. ¿Es el 16? Pensaba que el 18. Me da igual. No sé qué día. Mediados de marzo. A mediados de marzo. Así que nosotros, pues yo que sé, en julio. No, a ver, si conseguimos ponernos serios, igual no muy lejos. No, igual lo mismo esa semana o la siguiente. Sí, no, yo voy a intentar que nos pongamos las pilas porque así grabamos en caliente, sin pensarlo mucho. Siempre grabamos en caliente, Dani. Sí. Siempre el grabamos. Podcast ardiente. Noveno podcast para tus noches calientes. En fin. Ay, pues eso. Ahí está el tease. Ya he dicho, voy a decirlo en alto en el noveno podcast y así tenemos que para hacerlo. Confiarte. Así tenemos que hacerlo. Es que me da una pereza de la leche ver esa película que dura 4 horas, joño. Ah. Ay. En fin, pero bueno, yo ya en este caso y de forma extraña ha habido una cosa muy rara porque como que ahora tengo ganas de que me guste el Snyder Cut por fastidiar a Joss Whedon. Revenge watching. Eso es. Así que bueno, no me parece que no va a ser suficiente para que me guste, pero quién sabe. Igual tiene sentido como película en vez de la otra Liga de la Justicia que estrenaron. Igual algo más coherente sí que es. Igual. En fin, ya veremos. Sale esta Darkseid, o sea que la gente se ha vuelto, mira, ya que no lo hemos dicho, esto es como sería casi como noticia, la gente se le ha ido la pinza con el tráiler. Sí, pero brutal. O sea, hemos visto un tráiler de 2 minutos de una película de 4 horas y con cada imagen que no se había visto en la película anterior. Come together. Además, eso, estaba viendo el tráiler de la otra película que tenía unas canciones muy diferentes. Aquí directamente han puesto, vamos a poner a los Beatles. Esto es una obra. La obra magna. En fin. Voy a comentar yo una cosa que no tiene absolutamente nada que ver con el rock del juicio final. Uh-huh. Y es... Goku Sufudo. No tengo ni idea de cómo se dice. Aquí en España se llama Yakuza Amo de Casa. Es un manga que ha publicado Ibrea. De Hazmen Yakuza. Eso es. Ibrea, de Kousuke Ono. Van publicados 5 tomos. Hace unos meses anunciaron que iban a hacer una adaptación, creo que en imagen real. Lo cual... En Netflix, seguro. No me extrañaría, porque Netflix son así. Pero... tendría curiosidad por verlo porque es muy complicado ver cómo funcionan los... Bueno, ahora lo voy a contar. Yakuza Amo de Casa es un manga de comedia de el clásico antiguo criminal que se ha retirado y ahora es el amo de casa. Su mujer trabaja y él es el que está ahora en casa, pues haciendo la limpieza, preparando la comida, yendo a la compra y todas esas cosas. Y se apoya en un único chiste, pero que funciona tan bien todas las veces. Me he leído los 5 tomos. Y soy súper fan. Solo es el mismo chiste. Soy súper fan. Como Ibáñez y Mortadelo y Filemón. Pues más o menos, y mira los años que llevan. Pero, no, quiero decir, se basa en utilizar la narrativa y el estilo de. Y cambiar el estilo de dibujo para hacer amenazadoras frases que dice el protagonista, porque ves el doble sentido de que antes era un yakuza y era un criminal, y probablemente. Nos deja ahí un poquito, nunca se dice explícitamente, pero probablemente mató y descuartizó a muchísima gente. Pero ahora simplemente está haciendo cosas de amo de casa y lo aplica a esas situaciones cotidianas y le hace un ángulo contrapicado con sombras en la cara cuando está diciendo una cosa que tiene un doble sentido muy malo, pero realmente está hablando de ir a hacer la compra o cómo se prepara algo de comer o... cómo está viendo cómo la rumba limpia la casa y no llega nunca a las esquinas. Todos son cosas totalmente cotidianas con las que me he identificado quizás demasiado, pero eso, es muy gracioso. Tiene otros personajes, aparte de la mujer, que vive estupendamente porque este, igual que era el mejor yakuza y el mejor asesino que había en Japón, pues ahora es el mejor amo de casa del mundo. Y su mujer vive como una diosa. Entonces, otros personajes como su hermano, que es un aspirante, era un aspirante a yakuza, pero ahora es un aspirante a ser buen amo de casa, pero es un solterón lamentable y no tiene ni puta idea de cómo se hace nada. Y un antiguo rival de la yakuza que ahora ha montado un food truck y hace comida. O sea, todo tipo de cosas que son... Historias cortitas. Y es que no sé. Esto me hace mucha gracia. Ya digo que es mucho así de utilizar el pasado de este hombre para darle un doble sentido a todo lo que dice y ponerle así como una cosa, una visión muy ominosa a cosas muy cotidianas, pero funciona muy bien. Y esos elementos de cómo utiliza, Kosune Ono, el dibujo y las frases de doble sentido que están bastante bien traducidas en general en castellano y cómo hacer eso con imagen real, si no lo haces súper estilizado va a perder mucho la gracia, pero bueno, a saber, igual queda súper bien. Yo, si os apetece algo así que es gracioso y os ha medio sonado bien, a mí es que me gusta mucho. Yo soy, soy personalmente muy amo de casa también. Me gustaría trabajar de amo de casa, pero no lo permite la vida normal. Así que me identifico mucho con este señor, pero me falta bastante habilidad. Pues qué guay, me lo apunto porque me gusta esto. Me ha hecho gracia cuando has dicho lo de tal, porque me lo he imaginado tal cual. Típico gag de anime o de manga con las caras así un poco tal. Sí, eso muy es. Tensas y muy eso. Es. Me lo he imaginado tal cual y me he partido el culo yo solito así. Pues eso es. Voy a ir a comprar. Eso es que... Faltan apios. Es todo cosas como... Espera, a ver. Voy a buscar una... Al final... Parte de la gracia de todo esto es que es un tío pues muy intenso, ¿no? Y la misma intensidad que utilizaba para ser un yakuza, pues la aplica a todas las cosas de la vida cotidiana. Uh-huh. Y la verdad es que es muy divertido. A ver, que por ejemplo, está en la terraza y dice, esto está a punto de caramelo. Y te piensas que es como si está... Como si está cultivando marihuana o drogas, pero realmente es la albahaca, manzanilla, laureles, tomates cherry. Y la policía le está vigilando porque se piensan que, como es un antiguo criminal, está cultivando drogas, pero en absoluto. Dice, entonces empiezan a perseguirle porque se va con todo lo que ha cogido y dicen, va a vender la droga. Vamos a seguirle. Va con la bicicleta. Y le siguen y dice, y realmente estaba yendo a una fiesta de cumpleaños con las señoras amas de casa con las que se junta. Es que es todo un sinsentido que me encanta. Ay, ya te digo que todo lo que dice, simplemente le ponen ese contrapicado y la cara que tiene, siempre va con gafas de sol y tiene la clásica raja en el ojo que va de arriba a abajo, que tienen todos los personajes de anime que han tenido un pasado. Efectivamente. Si no... que si no es que no le ha pasado nada en la vida. Si os acordáis de esta adaptación que hicieron también en Netflix, fíjate, de el cocinero este de medianoche, que, ¿cómo se llama? Midnight Diner, que era también un manga. Y también el cocinero, nunca sabemos nada de su pasado, pero también tiene la clásica cicatriz en el ojo y todos pensamos que chungo, algo había pasado ahí. En fin, pues eso, nada, que a mí me hace mucha gracia. Pues apunto porque está muy muy curioso, sí. Pues yo voy a hablar de, vamos a, bueno, Europa iba a decir, pero en realidad creo que es canadiense, ya son Lutz, que es Berlín, que editó a mediados del... a mediados o en otoño del año pasado Astiberri en un tomo unitario. Sí. Los tres cómics que son Berlín, ciudad de... ahora se me ha ido el este. Ciudad de humo, ciudad de piedras y el tercero... Bueno, los tres Berlines. Y bueno, es un tomo que es inmenso y es súper denso. O sea, no sé, casi que sí podéis cogerlos individuales, os gastaréis más. Pero, eso sí, eso sí. Pero es que el tomo es densísimo y pesa mucho y es un tanto incómodo de coger, ¿no? Pero a cambio tienes una... Es un pequeño sacrificio porque es un cómic excelente en casi todos los sentidos, ¿no? Habla de la... Bueno, es la, de la República de Weimar y el periodo inmediatamente anterior al auge del nazismo en... Bueno, de hecho narra momentos concretos del auge del nazismo en Alemania y bueno, de otros movimientos, ¿no? Porque hablan un poco de toda esa olla de presión en la que se convirtió Berlín en esa época, que no solo aparte de los fascistas, sino que también pone el foco en los anarcosindicalistas, en los comunistas y también en estos fascistas, en los nazis. Y lo hace a través de simplemente un periodista y una artista, una que va a estudiar Bellas Artes y que ellos viven su vida y son testigos secundarios, terciarios, que bueno, a lo mejor sí que se les acerca algún policía y se encuentran a una persecución o lo que sea. Pero bueno, en principio son gente muy cotidiana, como si estuviésemos tú y yo viendo la tele, ¿no? Y oye, vamos a acercarnos a ver qué se cuenta este. Y escuchan al charlatán de turno, no sé qué. Se juntan ahí a unos que están persiguiendo a un chaval, a un repartidor, que resulta que es judío, cosas de esas, ¿no? Y bueno, pues a lo largo de esas tres partes, que es curioso cómo también las va distinguiendo artísticamente Jason Lutz. En el tercero es muy, no sé, es como que cambia. También verdad que esta obra la ha dibujado a lo largo de muchísimos años, entonces se nota muchísimo en el dibujo, ¿no? Pero es brutal constatar la evolución, tanto a nivel de artista, sino como a nivel de el sentido gráfico que le está dando a según cómo se adecua a lo que está contando, ¿no? Y bueno, no sé sobrazas, no sé si siempre está en el top y en los imprescindibles de cómics que hay que leer y demás. Y la verdad es que echarle un ojo porque merece mucho la pena y me parece que es muy interesante. Porque es lo típico que luego dices, que vas viendo signos de cosas que van pasando tanto aquí como en otros países y que a veces decimos, buah, exageraciones y exageraciones, ¿no? Pero bueno, como que da un, es un testigo muy, muy preciso de lo que se fue torciendo mal a nivel social y a nivel... Pero a un nivel social de ya no político, de las clases, no sé qué, sino a nivel social de gente que su mayor preocupación es ir a que haya pan en ir a por pan y que tener trabajo hoy y mañana tenerlo también, ¿no? Entonces, en ese sentido, es muy interesante cómo coge esta gran historia a un nivel de calle. Y también es muy interesante cómo evita Lutz, conscientemente evita dibujar esvásticas, ¿no? Un poco para darle esa universalización. Lo cual, a ver, es curioso porque estamos hablando de un cómic histórico y un cómic que tiene lugar en un momento preciso, en un país preciso, en una ciudad concretísima, ¿no? Sí. Pero es curioso cómo evitando usar la esvástica, que aparece ya al finalísimo del cómic, ya en los últimos, en el último acto, una cosa así, cómo así logra no ponerle un nombre al villano, sino que sea algo más, sea algo tan concreto como universal, por así decir. Si es que no hay tantas historias, no ya en el cómic, sino en general, de el Berlín y de Alemania entre guerras, ¿no? De cómo se llegó a lo que se llegó. Son más de ya estaban los nazis y tal, pero cómo se llegó a eso. Y como dices tú, que al final, entre que no aparecen las esvásticas y los tiempos en los que vivimos, es que no es tan complicado encontrar cosas que se parecen, por desgracia. Lo que decías tú de que lo dibujó durante mucho tiempo es que entre el segundo y el tercer tomo pasaron 22 años. Claro, o sea, y se nota muchísimo en el dibujo. Es que como para no. Y lo de el tomo, como dices tú, es que es un tomo denso, denso, este integral. No es cartoné, es tapa blanda, pero claro, vale 30 euros y luego los otros tomos en tres tomos son en tapa dura, pero valen 25 cada uno. Al final, es cierto que la comodidad es muy diferente, pero de 75 euros a 30 para disfrutar de esta obra es que jolín. Sí, sí. A ver, me sale un poco mal porque es verdad que al tomo luego, en cuanto lo abras, es el típico de en cuanto lo abres ya se te descuajeringa el tomo, el lomo. Ya se te arruga y todo eso. Ya, es que pero que nace. Aquí más concreto se nota más. Ya. Me da más rabia en el tomo de tapa blanda, esta edición chiquinina de Caballero Blanco del Murphy. Que sí. Porque que es súper rígido. Ese tiene más flexibilidad, pero aún así es como, ¡buah! Madre mía, qué ejercicio de brazos estoy haciendo hoy. Hombre, y que además, justo dentro de esos meses, fue cuando publicó también a Steve Berry el integral de Bone, que también es un buen tochaco, pero que además es el integral de Bone en color, que es todavía pesa todavía más, porque aunque os parezca que no, las hojas de con color pesan muchísimo más que las otras, y eso sí que tienes que hacer bastante ejercicio. Y aparte cuenta mucho el gramaje en papel, quiero decir que también. Claro, eso digo que esas se notan también. El gramaje aparte de color, quiero decir, tú coges un integral de dos omnibuses de Panini o ah, bueno, no, omnibus, no, sí, sí, sí, sí. El de Loki de papel satinado y demás y tiene muchas menos páginas que el de Patrulla X, los Omnigold estos, tal, que es papel más poroso y demás, y se nota un montón. Se nota muchísimo, sí. El doble páginas, sí. Pero bueno, son cosas de esas. Y yo también quiero comentar otra cosilla, que es Laura Dean me ha vuelto a dejar, o Laura Dean Keeps Breaking Up With Me, que publicó en Estados Unidos Fair Second, y aquí en España, por desgracia, publicó Cúpula. Digo por desgracia porque todas las cosas que ha publicado Cúpula de la editorial Fair Second han sido prohibitivas de precios de... ¿Pero por qué? Ellos publicaron Piruetas y en un rayo de sol en dos tomos y esto, y los precios son prohibitivos. Otras editoriales han publicado cosas de Fair Second, como por ejemplo Sapristi, y a precios normales. No sé si justamente lo que quiere publicar Cúpula les cobran más derechos o a Cúpula les engañan O hacen tiradas súper pequeñas, pero no hay ninguna de las cosas que ha publicado Cúpula de First Second no ha salido. O sea, ninguna de las cosas que han publicado ha dejado de salir en lo mejor del año. Entonces, si eso tuviera un precio normal, vendería muchísimo. Claro. Pero bueno, claro, en fin. Es que es eso. Es muy complicado. Cuesta, a ver, 29.50, veo. Y el tomo inglés, 15.75. O 19. El tomo americano vale 17.99. Y ya me gustaría a mí que pagaran tanto a los traductores. Y diseñadores y rotulistas. Me parece que va a ser que no. Y luego, bueno, sí, que... ¿cuántas páginas son? Hombre, es gordito, ¿eh? Más de lo que yo pensaba, pues 280 y algo. Casi 300. Bueno, sí, es carito. Pero es bastante caro. Y aparte, esto ya no me acuerdo muy bien, pero me parece que la versión de First Second contiene los títulos y la parte de atrás con letra en relieve, y la versión de Cúpula no. O sea, quiero decir, es... Todo, da mucha pena porque son cosas que súper recomendables, pero que dices, si esto está muy guay, cómpratelo, 30 euros. Joder. Pues no, gracias. Y lo mismo pasa con En un rayo de sol, que es súper buena. Y aquí encima, de ser caro, lo publicaron en dos tomos caros. Y solamente era un tomo, originalmente. O sea, es que así es muy complicado recomendar cosas, pero bueno. Esto es una obra de Mariko Tamaki que la conocemos pues de muchas cosas, también en Marvel, en Hulka y en otras muchos más ha escrito. Y el dibujo es de Rosemary Valero Connell, que tiene otro poco. Ha sacado un cómic, por cierto, hace poco, que ella también hizo el guión, es muy delgadito, que es de Steve Berry. Una historia así de amor con ciencia ficción y fantasía que tiene muy buena pinta. Se lo regalé a Valen y me lo tengo que leer. La obligación. Me lo tengo que leer porque me atrajo. Rosemary Valero con el dibuja súper bien y en ese cómic pues da como mucho rienda suelta a la locura. Esto es un poco más costumbrista. Trata sobre una chica que... se llama Freddy, que está enamorada de Laura Dean y efectivamente no hace más que dejarla, no hace más que romper con ella. Y es un poco una historia eso de amor, iba a decir de amor LGTB, pero más que nada de amor joven y un poco de... la tontería que tienes cuando eres joven y no te das cuenta de... que algunas cosas no están bien porque estás enamorado y también que todo lo que pasa es lo más importante que ha pasado nunca. El guión de Tamaki yo creo que tiene su punto justo de la sensibilidad, de humor, de buena caracterización de los personajes, hace que te caigan bien. El dibujo de Rosemary es súper chulo. Ella tiene un estilo muy concreto, sobre todo a la hora de utilizar los colores y las paletas que utiliza, que es muy curioso y que a mí me llama mucho la atención. Aunque tengo que decir que ya, no siendo un adolescente y teniendo una cierta edad, ya nada más empezar, Laura Dean sabía que tenía que odiarla. Pero estoy seguro de que si esto lo recomiendas como lectura pues juvenil, 15, 16, a partir de igual de 14, 15 años, pueden aprender algo o puede llegarles algo que no saben. Y la verdad es que eso está escrito, es una historia muy bonita. Al final... y tiene sus momentos de drama y tal, pero yo creo que al final opta por ser más positivo que otra cosa y yo creo que es la elección correcta desde mi punto de vista. Más que nada es una historia sobre diferentes tipos de relaciones y demás y eso centrado un poco en gente pues de alrededor de 17 años que va a terminar el instituto más o menos. Uh-huh. Es muy bonito. Pues la verdad que yo tengo muchas ganas de leerlo desde que empezó a sonar fuerte con lo que dices tú, las listas de mejor del año y demás. Y joder, pues sí que tengo ganas porque sí que me llamó la atención la premisa. Y lo que dices tú, señor Escúpula, un poco de por favor. Que aparte Aparte que es muy difícil encontrar cosas de que... Cuando voy a la librería y demás, es difícil encontrar cosas de editoriales, o por lo menos todo lo que quiero conseguir de editoriales tipo Asterix, La Cúpula y demás, pues me quitáis el ánimo. El ánimo de comprar. Eso es que luego también no ayudas al librero porque dices, esto mira, me lo he leído y es muy chulo y se lo voy a recomendar a alguien, pero joder, es complicado. Hay que poner una etiqueta. Es complicado. Recomendado por el noveno podcast. Pero es que es muy difícil recomendar cosas que tienen estos precios. Sí. Porque está muy bien, pero es que no, eso no es un precio normal para cómic de este número de páginas. Y al final tampoco no puede ser tan caras las licencias de esta editorial, que al final es una editorial que se ha ganado el nombre a peso con buenos autores y buenas obras, pero que no son, ¿sabes? No son una editorial súper grande. Claro, que no es Image ni Dark Horse, o sea, otras que son independientes pero tochas. Exactamente, o sea, que no sé. Al final, claro, te hace pensar eso, pues que es tema de que Cúpula hace tiradas más pequeñas, pero oye, no sé, luego otras obras que ellos publican no son tan caras, entonces no estoy seguro de cuál es el problema ahí y claro, yo tampoco me quiero meter mucho con ellos. Pero, jolín, es que me da pena, francamente. Pues nada, con esa recomendación, que a lo mejor no es tan recomendación porque no vais a, os va a echar para atrás el precio. yo miro en Comixology y no lo encuentro. Mira, que lo mismo puede ser porque First Second creo que iban a retirar cosas en digital y demás. Vale. O alguna editorial, no me acuerdo, es que leí el otro día algún tema de alguna editorial que iba a romper con temas de Comixology y Amazon y demás. Y pues que sea esta. Pues mira. Pero bueno, no lo he encontrado, me ha extrañado. Pero bueno, te iba a decir el descuento. La oferta. Eso es lo que ibas a hacer, ¿no? Maldito. Claro. Decir, no lo compréis en Viñetas Burgos. Nada, el cómic en físico, hombre. Eso. Hasta que no tengáis sitio en las estanterías y tengáis que sacrificar a una mesa o un despacho. Eso es. En fin, debajo de la cama. En fin. Pues con estos apuntes yo creo que nos vamos a ir despidiendo. Muy bien. Y creo que como no hemos dicho nada, no sé si nos habrá escrito alguien, no hemos mirado, la verdad. Si nos habéis escrito, repetidnoslo. Insistid. Que bueno, y eso, y ya lo leeremos tarde o temprano, pero lo acabaremos leyendo. Y nada, con esto y un bizcocho nos podemos despedir con ese teaser de que intentaremos hacer un... Bueno, haremos. El cuándo es lo que intentaremos. Ese especial sobre el Snyder Cut y corte. Y nada, os espero que nos vayáis comentando qué estáis esperando o cuando lo veáis que nos digáis qué os ha parecido o si merece tanto ese hype monstruoso que se ha creado alrededor. No. O qué más, ¿sabes? Porque la gente está en plan, es que va a ser una película completamente nueva. Permítame usted que lo... Pero bueno, como va a durar el doble, por lo menos... Hombre, por lo menos sí. Tiene casi el doble de más cosas. Más escenas tiene. Ahora que sean super planos en 2 horas de cámara lenta. Eso es, un poco Snyder ahí a cámara lenta. Realmente es la misma película, pero a la mitad de velocidad. Claro. Ojalá la pongan en Netflix para poner el 1.5x. Pues un placer, Dani. Un placer, Albertini. Hasta luego. Adiós. Esto ha sido una presentación del noveno podcast. Este programa está producido bajo una licencia Creative Commons, lo que significa que se puede distribuir libremente siempre que se cite a los autores del contenido y no se use con fines comerciales. La música usada en esta entrega se usa bajo licencia Creative Commons y su autoría está especificada en la publicación original de este programa en novenopodcast.com.